duele desde que te fuiste. Y aún no encuentro la razón que aclare lo que tú me hiciste. Si tus besos tan ardientes, vida mía, hoy me queman en la boca todavía. Cómo me duele el corazón pensando lo que nos quisimos. Y aún escucho la canción que oyéndola los dos unimos. Nuestras almas, nuestros labios en un suspiro largo. Cómo me duele el corazón esta separación. Tus besos tan ardientes, vida mía, hoy me queman en la boca todavía. Cómo me duele el corazón pensando lo que nos quisimos. Y aún escucho la canción que oyéndola los dos unimos. Nuestras almas, nuestros labios en un suspiro largo. Cómo me duele el corazón esta separación.